quién diría, la verdad que no se puede pedir más. Todo en España rodido, en Cartagena, en Granada, en Celta de Vigo, perdido en Alcorcón, en Girona, en Huesca, en la Constitución. Si se puede más, en Elche consiguió su tercera, perdón, su sexta victoria consecutiva en el Martínez Valdebebas, ganó 3-0 a Huesca. Con el resto de datos que les he dado, pues esta jornada ha sido prácticamente redonda, y por ello, pues creo que estamos tremendamente felices de la marcha que sigue llevando el Elche con un paso firme, camino y de una plaza para buscar por el club. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en 15 en este lunes 25 de abril de 2011, lunes festivo, lunes de luna en muchas comunidades españolas, en especial la comunidad valenciana. El próximo lunes también será festivo y nosotros aquí estamos al pie del cañón en Radio Express, en el 101.4 y también a través de nuestro portal multimedia InfoExpress.es para contarles una nueva victoria de Elche. Este Elche que se muestra intratable, que en el Martínez Valero ha hecho un fortín, que es el mejor equipo de la segunda vuelta, será mismo hiciésemos una clasificación virtual de la segunda vuelta del campeonato de Elche, sería el líder, estaría en puesto de ascenso directo, y de los 14 puntos que ha jugado, perdón, de los 14 partidos que ha jugado en la segunda vuelta, pues Elche ha sumado 29 puntos. Detrás, Barça B y Valladolid con 27. Y ahora, buscásemos la segunda vuelta nada más, tendrían Elche y Valladolid, que están siendo los mejores de la segunda vuelta. Segundo, el Rayo sería quinto, el 27º. Por abajo no cambiaría mucho, el Albacete, la Ponferradina, el Salamanca y el Tenerife descenderían, o sea, los que están ahora. Ahí no ha cambiado nada ni en la segunda, comparado con la primera vuelta. Esto demuestra que el Elche en esta segunda vuelta ha puesto el automático y una velocidad de crucero impresionante. Una velocidad que le hace haber ganado muchos partidos de esos 14, concretamente 9 de los 14, solo 2 derrotas y 3 empates. Y lo que hace presagiar que si sigue así, que es demasiado bueno, aunque siempre tenemos los humanos ese ADN característico pesimista, ¿no? ¿Dónde llegará la hora más? No tiene por qué llegar, porque está con una segunda vuelta inmaculada y una temporada en sí con 35 partidos realmente notable. El presidente será si consigue las cosas. Pero insisto, si siguen estos números, el equipo visitano podría certificar, no matemáticamente, pero sí virtualmente, el puesto de playoff en, perfectamente en 3-4 jornadas. Quedan 7, quedan 21 puntos en este. Pero es que lo bueno de esta jornada es no solo que el Elche ha vencido por 3-0, no solo que lo ha hecho con una seguridad, con un pozo, con un trazo y con esa fe que solo mueve montañas, y el Elche las mueve, y con un jugador menos, injustamente ahora lo menos la jugada, expulsado Quique Mateo, con uno menos que Elche, no solo es capaz, no ya de mantener el Elche, sino de marcarle dos más, y pudo en el ciclo 1-0 por 2 y el Rico hubiera acertado. Por eso digo que en 3-4 jornadas no se podría prácticamente certificar el resultado. No se trata de vender humo, es una realidad como el conflictivo. Una realidad en la que hay, creo que, nombre y apellido. En José Bordalás, que está siendo, sin duda, un entrenador, está demostrando que la temporada pasada no fue una casualidad. Fue el equipo sexto y este año, al menos desde mi punto de vista, plantilla más justa, no añadido el adjetivo algo más cooperativo, pues está sacando petróleo. Si lo tiene quinto, si tendrá es cuarto, porque no se tiene punta, con 7 puntos de colchón sobre el Alcorcón que ayer perdió frente al Nástic de Tarragona. Evidentemente, los futbolistas son los que juegan. Pero el técnico pues ha encontrado la piedra filosofal. Y más allá de que los jugadores que forman el once titular de la segunda vuelta sean muy distintos a los de la primera, por ello tiene todavía más mérito lo que está consiguiendo el Elche en definitiva. Siempre hemos dicho, por lo menos ese es el pensamiento, que los equipos son hablo de fulano alicantino porque también vino de la mano de Juan Carlos Ramírez, precisamente el que se haya granjeado las simpatías de la región blanquiverde y que ha hecho algo muy importante. Yo siento que lo puede hacer eso, no quizá lo valiente, y a César también lo puede hacer. Ramírez llegó un momento de la parte del dinero y el otro. Que habrán gustado más o menos su forma, posiblemente menos que más. Pero por eso digo que, como no cayó en gracia haber salido, pues el entrenador que él trajo, de alguna manera fue un poco señalado. Esto, además, también con su pasado, porque no olvidemos que el equipo tiene un pasado. Y que Mourinho hoy está entrenando a Madrid, y mañana al Inter y pasado al Chelsea, y claro, son profesionales. Claro que pues, ¿cuántos jugadores son con el Chelsea? O viceversa. ¿Cuántos en Madrid han pasado? Por eso digo que tiene más mérito no haber contado con el favor de la afición, incluso de la prensa, todo eso, todo la prensa, y llevar, como lleva 2 años en el Elche, saquen mal rendimiento de la ciudad. Por eso hay que darle los méritos que tiene. Y volverá, también tiene muchos méritos de que esta plantilla y estos jugadores estén ahí donde están. Dicho esto, no se ha conseguido que haya ganado, pero en el camino se está. Verdaderamente quedan 7 partidos. Ya tendría que hacerlo rematadamente mal el equipo para salir de ahí. Bien, es cierto que para mí hay un partido absolutamente claro. No es ni el del Celta, ni el del Granada, ni el del Jerez, que son los tres últimos. Yo espero que para esos 3 partidos ya esté clasificado para el primero. Para mí el partido clave es el de dentro de 2 semanas. Todos lo son. Si ganas en Salamanca y pierde el Alcorcón y te vas a 10 puntos, pues ya está. Pero sobre todo el de la siguiente semana, si se dan los resultados normales y la fortuna gana esta semana, y sigue la cosa 7-5, depende de si el Elche gana el empate o pierde en Salamanca, el siguiente partido de esta semana, no, el de la que viene, Elche Alcorcón, ese sí puede ser la llave. Porque si le ganas al Alcorcón, teniendo en cuenta que ya le ganaste allí 0-1, podrías dejarlo a 10 o más puntos con el gol a verás. Y teniendo en cuenta que está siendo otra jornada de eliminación, porque cada jornada que pasa es una jornada de eliminación, vemos que, por ejemplo, el Valladolid, que es el que sigue marcando la zona de playoff, es el que tiene 53 puntos, el Alcorcón resiste, y eso que perdió, y está a 3 del playoff, todavía se ve con los tres. Cartagena a 4 del playoff, cada vez más difícil. Girona, que también perdió ya 5 del playoff. Y Jerez, que ganó, se reengancha y sigue a 5 del playoff. Y la del Elche, tan 10. Está a 9. Girona, perdón, a 9. A 9 de Girona y el Jerez están a 9. Pero el Girona puede pensar que a 10, porque no lo habrá. Este, por ejemplo, ya no miro más abajo. El recreativo, con 47, está ya a 6 del playoff. Y a 10 del Elche. En cada jornada se van eliminando a rivales. Por ejemplo, el Elche ha eliminado a uno, al Huesca. Si ayer el Huesca hubiera ganado, se hubiera colocado a 5 de playoff. O sea, si ayer hubiera ganado, se hubiera colocado a 5. Ojo, todavía se hubiera ganado. Por eso, cada jornada se va a ir eliminando a uno. Y cada vez quedan menos equipos que luchan por ese partido. Y cada selección de centros. Porque Betis y Rayo están con pie y medio en primera, no cede. En el 69 puntos y tiene un colchón de 9 sobre el Celta, que además es el que más atascado está en su fútbol y en los resultados. Con el Betis y Rayo nos vamos por arriba, 69 puntos. Y luego playoff, Celta tercero tiene 60. Ahora sabe que tiene 58, lo quitamos de allá. Le sigue cuarto el Elche con 57, bajo a 3 del Celta. Le sigue el Granada 54. Y el Valladolid cierra el playoff con 53. Pues como a 3 de Pedro San Cortón, a 4 Cartagena, a 5 Girona y Jerez. Bueno, para que todavía me den un poco más rojo, a 6 es recreativo. Recuerdo, o informo, para muchos que no lo sepan, que aunque bien es cierto que este año ser el tercero es en relación a los demás años a los anteriores, el peor puesto, porque no te da playoff, no te da ascenso directo, todos los años vencidos el primer ascenso este año, la tercera posición me parece la peor, parece, insisto, si lo comparamos con años anteriores, pero es la mejor. ¿Por qué? Por prácticamente garantizados en el playoff, tanto en la semifinal como en la final. El playoff no olvidemos que es una semifinal. Voy a poner un ejemplo para que no sea el lío. Ahora mismo, si el playoff se jugase esta semana, jugaría tercero contra el sexto. O sea, Celta, bueno, en este caso es el sexto, no sé. Sería Celta contra el Valladolid y Elche contra el Granada. El tercero y el cuarto tienen ventaja sobre el quinto y el sexto. La ventaja es que jugarían en la semifinal el partido de vuelta en casa. Siempre se ha dicho, y además que es así, que es mejor jugar el partido de vuelta en tu estadio, conseguir un buen resultado en la ida y en la vuelta con tu gente en tu estadio jugando. Pues, en esa primera semifinal, el Celta, ahora mismo tercero, jugaría el partido de vuelta en Balaguer. Y en Elche, contra el Granada, insisto, el primero juez, además, jugaría el partido de vuelta en el Martín. Y luego, en la supuesta final, la ventaja la seguirá teniendo el que mejor puesto haya alcanzado en la liga regular para volver a jugar el partido de vuelta en su estadio. La final es a doble partido. Y háganse, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagínense que a la final llega el Celta y el Elche, que en la liga fueron tercer y cuarto. El Celta seguirá jugando el partido de vuelta en su estadio. Tiene la ventaja de haber sido tercero. Imagínense que el playoff, la final, llegan el Elche y el Valladolid. Como el Elche, que si se fuera esta semana, ha quedado por delante del Valladolid. Siempre el que quede delante en la liga regular, en la supuesta final a doble partido, siempre jugará la vuelta en su estadio. Por eso, el mejor puesto es el tercero, y el siguiente cuarto, el siguiente quinto, y el peor es el sexto. El sexto siempre va a jugar el partido de vuelta. Siempre. Y el tercero siempre va a jugar el partido de vuelta en casa. Bueno, dicho esto, así están las cosas. Números importantes de un Elche que suma su sexta victoria consecutiva en el Martín Valero. Muchísimo tiempo que no sucedía esto. Yo le decía hoy a Ángel, que nos está grabando con el goleador, con el goleador de Atril, y que ya tenemos aquí en el Tichiche en solitario de Elche. Squash Club, cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. vamos a sorprender por presentación, calidad, sabor y precio. Brewsters, hamburguesas de autor en calle Almoida 5 junto a Mango, Elche. Pásate por Compay de Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90€ al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0€. Hazte con el tuyo. Compay de Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Oveja Miguel Hernández 26, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Noventa, Avenida Constitución 21. MAPO, suministros y servicios de hostelería. MAPO, maquinaria de ocasión. Si eres profesional o empresario de hostelería, ya tienes en Elche la primera macroexposición de maquinaria de hostelería, nueva y de ocasión. MAPO, más de 1.500 metros de exposición en los que seguro encontrarás lo que necesitas, nuevo o de ocasión. MAPO, compra-venta de maquinaria de ocasión y servicio técnico en Camino Castilla, frente a gasolinera. Teléfono 965-458200 Elche. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Visítalo, limpiezasnet.com. Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CM Phone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato de tarjeta, pásate a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8, Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM Phone. Distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lanjur y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Comercial Pensionera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo a la sintonía de Radio Express, también en puestores.es, en este lunes 25 de abril, en 11 minutos a las 12 de la tarde, y un partido en el que hay un gran protagonista, Ángel, el extremeño que marcó los 3 goles en el 29 de la primera parte por cabezas y se llevó al descanso con 1-0. Luego, y es lo que iba a comentar, llegaría la jugada clave del partido. Es que no hay imposible. Ya me parecía penalti en el campo, en el minuto 15, Quique Mateo se va de 2 al borde del área y cuando entra al área le sale el portero, el balón llega muy dividido, pero se ve claramente en las imágenes, no se lo verán a partir de las 10 de todo hoy, como Quique Mateo llega antes que el portero, toca la pelota y el portero lo arrolla. Con su salida, con su inercia, no se puede quitar de medio y arrolla a Quique Mateo. En el campo, a mí me parece penalti. En las imágenes es penalti de libre. Pero más allá de que el árbitro está cerquísima de la jugada y conforme ve aquí que Mateo que cae, va como un poseso a enseñarle la segunda amarilla, más allá de que te puedas equivocar y de que, bueno, esto no es penalti. Esa jugada de cada 10 en cualquier equipo de fútbol de primera división, de cada 10 jugadas iguales, puedes jugar. Intento ser lo más imparcial posible. Le digo que en 7 se quita. Pero en las otras 3, queda de árbitro que no consideren penal. Pero de ahí a sacar la segunda amarilla por supuestamente fingir y cargarte el partido e inclinar la balanza claramente a favor de un equipo en este caso del Huesca, hay que estar segurísimo de lo que estás haciendo. Y hombre, no pensar mal de este árbitro, de este rotando. Que es una jugada primero clara porque es el minuto 15 y queda mucho tiempo y de darla correctamente, o sea, quitar penalti y sacarle como mínimo amarilla al árbitro y dejarle a Elche la posibilidad de par en par del 2-0, lo haces justo al contrario. Echas al jugador por supuestamente fingir, dejas al Elche con uno menos, que Elche se sobrepuso y en todo el partido una eficacia Elche, y esto lo digo por el Elche, cuando gana, cuando se pierde lo normal, cuando pierde lo normal es oír la queja contra los árbitros. Los árbitros son humanos y son humanos. Pero cuando hay que quejarte es cuando ganas, es cuando tienes todo el poder y toda la razón. Y creo que eso no se lo hará más fácilmente porque ha ganado. Y además, claramente, eso. Pero para que no, primero, recorra, que creo que lo va a hacer, la amarilla y que Mateo, pero para intentar no solo que le quiten la amarilla y que Mateo pueda pensar la mano. Porque al mismo lo puede jugar ni él, ni Mateocón, ni Chumeta, ni Gendero. Todos por San Juan. De palanca, no, que pasa en palanca. Pero bueno, eso no preocupa ahora porque el equipo está fenomenal y todo el mundo tiene mucho más. Pero más allá de que le quiten la amarilla y que Mateo, ahora que el comité de competición vea las decisiones incomprensibles de algunos árbitros. Y si ponerles un castigo en mandarlo a la mundo, pues los manda. Es una jugada decisiva en un partido. Ve claramente como esto en algo. Pero bueno, vale. Tienes dudas, no lo pitas, perfecto. Pero que hayas sacado mal ya el jugador, cuando lo vean bien, que no han visto bien, para esas cosas. Bueno, pues luego llegó la gran jugada de Ángel, en el minuto 26, que estamos más en el horario, de 2-0, ahí se cierra el partido y luego el penalti. Fíjense el penalti. Yo se lo he dicho a Ángel, digo, una vez penalti. Y luego pico un penalti, el de Ángel, el portero, el gol, y no lo penalti con el lado. Es que prácticamente ni le acoja. Pero es que antes de eso, en la jugada inmediatamente posterior de expulsar a Quique Mateo, en la siguiente hay una pelota dividida en la que llega el portero de Elche, Jaime, y Tarik, el delantero del Huesca. Y Tarik pasa un metro de Jaime, del portero. Pero levanta un poco la pierna Tarik. Jaime, que es muy listo, muy pillo y lo ve, hace como que le ha tocado la pierna, se tira, se mueve, hay una interpretación teatral fantástica de Jaime. Y el árbitro le saca amarilla a Tarik. Porque todos los de Elche van diciendo, vaya, que ha sacado la pierna. La pierna va a sacar porque es muy roja. O no tendría la conciencia muy tranquila, pero es humana. Porque lo hace parte de Elche. Y es ahí, insisto, cuando gana. Más allá de eso, como digo, lo importante es la victoria que deja el camino cada vez más despejado para que el Elche se clasifique para llegar al objetivo que tiene que quedar cerca. Vamos a escuchar al presidente del Elche una vez finalizado el partido. José se puso. Thank you. Elche Squash Club, 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Tu apartamento junto al mar con promociones Las Gaviotas y Residencial del Mar, a 300 metros de la playa, muy cerca del centro de Santa Mona. Apartamentos con amplias terrazas de hasta 80 metros, de 2 o 3 dormitorios, cocina con electrodomésticos, acabados de primera calidad, plazo de garantía y piscina comunitaria. Y ahora, una oportunidad única, por tan solo 155.000 euros, puedes tener tu apartamento con 63 metros más 15 de terraza. Tan solo 155.000 euros. Aprovechate. Promociones Las Gaviotas. En Avenida Granada 4, Santa Mona. Teléfono 965-41-6400. Abierto sábados por la mañana. Ven a tu concesionario y aprovechate de ese doble que lleva de una de las últimas unidades de Seat León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Oferta válida hasta fin de existencias para particulares, autónomos o concesionarios adheridos con promoción. Te esperamos en Sarrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Visítalo, limpiezasnet.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a ir poniendo ya el punto final a este Elche en punta. Hoy, por cierto, pues es una programación especial. El próximo lunes. En cuanto al Elche, recordarles de que el equipo Elche también tiene los entrenamientos, que mañana hay descanso y que el partido frente al Salamanca es el sábado, que a las 4 de la tarde, lo da Marca TV. El Salamanca, que está en puesto de descenso a 4 de la salvación, por solo de ganar. Hacer un placer, solo dos. Gracias, saludos, buenas tardes.